Malditos Veganos, episodio 113. Hola, ¿qué tal? Un día más, una semana más, estamos por aquí en Malditos Veganos, ya sabéis, este podcast en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más. También ya sabéis que nuestro y vuestro, espero también, espacio seguro, como le gusta decir a mi compañerísima Miriam. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un día más estando aquí. Ya se me olvidaron lo que eran las vacaciones, ¿eh? Sí, te veo mucho y muy aplicada, no como otras personas calvas, pero no pasa nada. Al final aquí queremos a los calvos, también los queremos muy, por supuesto que sí. Muy mucho. Como siempre, ya sabéis que os decimos que, antes de nada, que tenéis malditosveganos.com, nuestra página web, donde nos podéis apoyar, donde tenéis todos los capítulos también, y también allí pues tenemos nuestro media kit en malditosveganos.com/media kit para que, ya sabéis, esas empresas veganas que, bueno, pues que quieran colaborar y apoyar este proyecto, pues que lo pueden hacer para que se siga manteniendo pues un poquito más, esperemos que un poquito mucho. Y también, bueno, que estamos hoy es miércoles a las 8 y, salvo que, no sé, pasa alguna cosa rara, estamos aquí en directo en Twitch, así que ya sabéis que también en malditosveganos.com/directo os redirige a nuestro chat de Twitch. Y claro, también hay que agradecer a nuestros patrones. ¿Quieres tú agradecer un poco, Miriam? Venga, va. Me pasas a mí la responsabilidad, ¿eh? Claro. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, agradecemos a Holly Carrot y Davis, que siguen siendo unos malditos Ibisur. Es David, ya. Pero me confundí al escribirlo. Perdón, David. Es David. Pero, ¡es David! Es David, pero he puesto Davis y además Holly Carrot. Entonces hemos hecho un poco David en inglés. No pasa nada, David. Te queremos igual, ¿eh? Vale. Un besito. Vale. Y a Lorena / Gigi, la Laurins y Nuria / y tú, que siguen siendo unas malditas Bulbasur. Así que muchas gracias. Bienvenido, totalmente. Sí. ¿Eh? Muchas gracias a Holly, Carlos y David, que son malditos Ibisurs, y a Lorena, Gigi y bueno, la Laurins y Nuria y tú, por supuesto, por este apoyo que, vamos, que ya desde varios meses nos estáis apoyando. Y ya, yo creo que no podemos entretenernos más. No, por favor, porque es que no puedo más, ¿eh? No puede más, Miriam. ¿Por qué? Dinos por qué, Miriam. Porque yo estoy muy contenta porque traemos al podcast a una persona maravillosa a la que yo admiro un montón y de la que creo que tenemos mucho que aprender. Así que sin más dilación, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Yo bien, pero... ¡Ay, joder! Que los dos se llaman Sergio. ¿No? ¡Ay! ¡Pero me he confundido! ¡Miguel Morales! ¿Pero qué estás viendo? Por favor, Miriam, ¿esta semana te has tomado la B12? Sí. Hoy mismo me he tomado la B12. Pues no se nota, no te ha hecho efecto todavía. Buenas, me ha encantado. Vale. ¿Qué tal, Miguel? ¿Sabes que habría sido, lo gracioso habría sido presentarte como dietista vegano? Claro. Que es así como es tu nombre en Instagram, ¿no? Y a ver de quién estoy hablando, si de Sergio o de ti. Ahí sí que habría sido una confusión totalmente, porque ambos tenéis un user parecido. De hecho es que, claro, él es Miguel, pero yo también soy Miguel. Así que si hubieras dicho Miguel... Toda mi confusión tenía sentido. Sí, en verdad ahora sí. Mismo. En verdad sí. En verdad, ¿sabías que había algo más que nos unía? Os une bastante, bastantes cosas. Pero bueno, pues antes un poco de avanzar y entrar en profundidad, os cuento un poquito que Miguel Morales es activista vegano, entre otras cosas entre las que hace activismo, que ahora nos contará un poquito. Él ahora mismo se encuentra en Granada y, bueno, pues hace activismo de calle, así como activismo en redes sociales. Y también quiero que te presentes un poquito tú, Miguel, que nos cuentes cómo estás y quién eres para la gente que no te conozca. Hola, estoy muy contento de estar aquí. Me llamo Miguel Morales, en redes soy dietista vegano, como ya has dicho, en todas las redes sociales. Y bueno, a nivel formativo estudié cocina. Ahí fue cuando comencé dando pasitos hacia el veganismo y luego estudié dietética. Y más tarde, el máster de nutrición clínica y deportiva vegana y vegetariana. Soy dietista especializado en nutrición vegana y vegetariana como Sergio. Y estudiamos lo mismo y nos llevamos casi igual en redes. Es muy gracioso. Y hago activismo en las calles de Granada por la Asamblea Antiespecista de Granada y también hago activismo por los derechos LGBTIQ+, en la ciudad de Granada, con Granada Visible. Y eso es actualmente. En un futuro espero que también, estoy súper contento. Gente maravillosa y muy comprometida aquí en Granada. Y sí, ese soy yo. También creador de contenido, sobre todo en TikTok e Instagram. Y a tope en redes, a tope en las calles y a tope. Háblanos un poquito de la Asamblea Antiespecista de Granada, cómo se crea, cómo te metes tú también ahí. Ok. Creo que antes de llegar a la asamblea antiespecista, tendría que llegar a cómo me hice vegano y cómo me hice antiespecista. Vale. Entonces, Estaría bien. De hecho, es que Miriam tiene la costumbre cronológicamente. de saltarme el guión continuamente, pero es que me da igual. O Sí, sea, Miriam va a lo que le interesa, ¿sabes? En plan, no. os lo cuento Total. Activismo, cronológicamente. activismo. Cuéntame ya. Yo estudié el grado medio de cocina y gastronomía en Almería. Y en 2016-2017 estoy yo en la timeline de Twitter y de repente me sale un vídeo de Igualdad Animal que había subido una persona que yo seguía, un mutual de Twitter, en el que se mostraba la realidad de los pollitos, de los huevos y todo esto. Entonces, ahí comenzó todo. Y comenzó un poco mi obsesión con las recetas veganas, sobre todo. Ni me salían activistas, nada de veganismo en redes. Como que estaba yo en una burbuja y no entré hasta pasado bastante tiempo. Y claro, yo termino de estudiar cocina, me voy a un piso a hacer las prácticas, que son unas prácticas de 3 meses en un restaurante y eso. Y ya cuando terminan esas prácticas, en junio de 2018, doy el paso a una alimentación ovo-vegetariana. Solo consumía huevos. Yo soy alérgico a la proteína de la leche desde pequeño. Soy alérgico a la caseína. Entonces no me costó ni dejar los lácteos, ni los quesos, o sea, ni la leche, ni el queso, ni nada. Entonces, el curso siguiente, ya he terminado cocina en Almería, me vengo a Granada, empiezo a estudiar dietética y ese primer curso, a finales, en 2019, a finales de ese primer curso de dietética, yo estoy viendo en Instagram unas stories de diferentes activistas, porque ya sí que estaba más metido, seguía activistas que hablaban de veganismo, pero no me había cruzado con un contenido que me hiciese replantearme las cosas y el por qué aún no era vegano. Entonces ¿En qué año era? Recuérdame. fue el 30 de abril de 2019. Y ahí fue cuando yo me crucé con Meet the Victim 2, conocí a las víctimas 2, entraron un montón de activistas en una explotación de cerdos en Cataluña y claro, vi una explotación de cerdos por dentro. Vi cómo era la explotación de la zona de maternidad de la cerda y no voy a describir cómo es todo eso, es terrorífico. Y claro, ya ahí fue como... Y me terminé la poca mayonesa que me quedaba en la nevera y dije, pues hasta aquí, ya no consumo más explotación animal en ninguna de sus formas. O sea, Y así de golpe. bueno, de golpe, que yo ya llevaba tiempo metiendo la Ya, cabecita, haciendo luego un dedo, recetas, luego el otro, la pero sí que receta. tuviste un día, ¿no? Fue realmente muy progresivo, pero eso fue como ya lo que me hizo dejar el huevo. Es que yo solo consumía ya muy pocos huevos. O sea... En otros ámbitos todavía no sabía muchas cosas y las fui aprendiendo poco a poco. ¿Cómo qué? Y, Por ejemplo. por ejemplo, el tema de la ropa o el tema de si esto es cruelty free, si el gel, el champú, que la pasta, que el otro. Todo eso yo no lo sabía en ese momento, no lo tenía tan mirado y ya fue como, vale, a mirarlo todo, a leer, a buscar y pues ya di el paso no solo a hacerme vegano, sino que yo viendo a esas activistas dentro de la explotación, mostrándolo, que eran imágenes, están en YouTube, si lo buscáis, Meet the Victim 2, os van a salir y dije, yo tengo que dar el paso al activismo. O sea, no solo voy a hacerme vegano, sino que quiero luchar por los derechos de los animales. Y pues ahí fue cuando contacté a los pocos días a la Asamblea Antiespecista de Granada por Twitter, porque había visto que una persona que lo había tuiteado estaba ahí y fue la que me metió en el grupo. Bueno, no, en el grupo aún no. Me dijo, ay, pues este día está el cubo de la verdad, no sé qué, y fuimos juntis y eso fue maravilloso. Sí, Ali, un besito desde aquí. Y eso, ahí fue mi comienzo de la Asamblea Antiespecista. Qué guay. Muy Yo contento. tengo una curiosidad, saltándome otra vez el guión, perdón, Sergio. Nada, haz lo que Pero es quieras, que. Miriam. Pues... Gracias. Eso es lo que voy a hacer. No, no, pero es que cuando has comentado que eres alérgico, era a la caseína, has dicho, no, a proteína Sí. de la leche. Sí. Me vino a la mente una conversación que tuvimos con Lucía Martínez, espero que no le importe que comentemos esto, y que me parece muy interesante para todas las personas que son veganas y que en el futuro quieren tener familias veganas. No sé qué te parece a ti esto, pero claro, cuando yo, es una cosa que nunca me había planteado, ¿no? Tengo muy en mente la maternidad, pero nunca me había planteado que hubiera algún tipo de problema con las alergias, que mis criaturas fueran veganas, ¿no? Entonces, bueno, pues es que ha habido algún caso en el que ha habido algún bebé vegano o niño o niña pequeña vegana que pues en el parque juega con otros niños y prueba de otras cosas, una galleta, se iban toda la boca y bueno, pues resultó un bebé pequeño que pues se llevó a la boca alguna galleta y llevaría algún producto como huevo o leche. Y resulta que alguno de esos que nunca había tomado porque era 100% plant-based era alérgico. Y es una cosa que yo nunca me había planteado, ¿no? Yo nunca me había planteado que mis hijos pudieran ser alérgicos al huevo o la leche. Y entonces resultó el debate, ¿no? Y de lo necesarias que podrían ser, ¿no? Que la infancia, ¿no? Hacer pruebas de alergia en la infancia y darles a probar en algún momento algún producto animal para saber si son alérgicos y si reaccionan teniendo preparado siempre el medicamento que corresponda, ¿no? No sé qué os parece a vosotros esto, a mí me dejó un poco rota, la verdad. Pues tema calentito. ¿Verdad? Yo no he visto para nada en redes sociales, así que una vez creo que lo hablamos tú y yo cuando estuve en Madrid y no le había dado ninguna vuelta hasta ahora que has sacado este tema y sí, no sé, habría que ver realmente algún estudio y cositas así. No sé hasta qué punto se pueden empezar, o sea, o a qué edad se hacen pruebas de alergia, entiendo que también de muy pequeñitos se pueden hacer, pero bueno, si al final... La cosa es que al parecer tu cuerpo no reacciona si no lo ha probado antes, ¿verdad? Una prueba de alergia se hace en base a... Ya. ¿No? Bueno, no soy experta en el tema. La cosa es que lo que yo he escuchado por parte de expertos es que hay que hacer ciertas pruebas con alimentos reales. Eso es lo que yo he escuchado. Heavy, ¿no? A ver, eso pero... Nos rompe a veces un poco nuestro marco mental, nuestro marco ético y moral, pero imaginaos que ese niño o niña no hubiera tenido cerca un medicamento para la alergia en ese momento exacto en el que no se conocía que tenía una alergia, ¿no? Por extrapolarlo un poco a otras cosas, ¿no? Que también tienen que ver con alergias. Hay veces que las alergias o las intolerancias no tienen por qué surgir de niño. Tú puedes haber estado comiendo toda la vida algo y de repente volver. Claro, yo hablo de alergias, no de intolerancias. Ya. Entendemos. No sé cómo sé que funcionan diferente, no soy experta en el tema. Solo traigo un poco la reflexión que sí que me comentó. O como por ejemplo, pues una persona puede ser alérgica a la picadura de las abejas, pero ¿qué vas a hacer? ¿Picarte con una abeja para saber si eres alérgico o no? A ver, yo creo que al final entiendo que toda la información es necesaria y que la información obviamente es poder. Y sí, obviamente, yo conozco niños veganos, no personalmente, pero hay niños veganos que pues salen alérgicos a las legumbres, que realmente es un fastidio y realmente es algo pues que a tener muy en cuenta porque la base de la alimentación sana serían las legumbres. Pero hay sustitutivos, hay también proteína hidrolizada, hay alternativas. Y claro, obviamente, pues el conocimiento de esta información va a ayudar a que los padres puedan darle una correcta pues, alimentación a ese niño o niña. La cuestión es cómo te enteras, ¿no?, del caso. Claro. Pero bueno, es una cosa que yo traigo aquí. Me encantaría que a lo mejor algún otro experto que sepa del tema o que haya tenido algún caso nos pudiera comentar, nos pudiera dejar algún mensaje y que nos informe más respecto a este tema. Me ha venido a la mente porque justo Miguel es alérgico a la caseína y bueno, es un tema como serio, al menos que valoremos, ¿no? De tener en mente, porque es algo que yo nunca tenía en mente y al menos ahora lo tengo en mente. Y el día que tenga hijos, pues acudiré a profesionales especializados en nutrición vegana para que me ayuden con el tema, ¿no? Pero es que al menos que lo tengamos en cuenta, que esto puede pasar. Por otra parte, sí que, bueno, pues hay una cosa que traemos aquí, ¿verdad, Sergio? Que es el tema de las anécdotas veganas. Sí. Bueno, no sé si sabes cómo funciona, yo te explico un poco. Aquí, cuando tenemos una persona vegana, porque a los veganos nos pasan cosas siempre, o sea, cosas veganas o cosas que nos dejan a veces un poco con la cara desencajada, porque no nos lo creemos, cosas que en el momento no te hacen gracia, pero con el tiempo te hacen gracia. Anécdotas, entonces, bueno, como siempre que nos encontramos con un vegano, pues tenemos alguna anécdota, le tenemos que preguntar. En plan, ¿alguna cosa? Nosotros le decimos surrealista, que recuerdas que te haya pasado por el hecho de ser vegano, o anécdota graciosa. Sí, pues me he apuntado un montón, ¿vale? Así que os las voy a leer rapidito para que ocupen mucho vale. espacio. Y algunas tienen que ver con el activismo en las calles. Ah, bien. Número uno, la vez que pedí tortilla vegana para llevar y me pusieron tortilla con huevo, y claro, yo comiéndome la tortilla pensando, oh, wow, ¿esta es la mejor tortilla vegana que he probado en mi vida? ¿O realmente esto es huevo? Claro, yo cuando ya le di el segundo bocado, le dije a mi amigo, que era vegetariano, para ti, porque yo no pugmes. Esa es la primera, ¿vale? Siguiente. Pero se lo diste pensando que era vegano. No. Él es vegetariano. O sea, ah. Claro. Vale. Ah, vale. En plan, él había comprado la tortilla en plan como si fuera vegana y al segundo bocado dijo... Esto no lo es. No. Claro, es que es un sitio que vende tortilla vegana y tortilla no vegana. No sé, Rick, parece falso. Eso fue... Pero bueno, yo no dije nada porque lo último que quiero es que le vaya mal a esa empresa a la que he vuelto, pero esa fue la primera vez que fui y fue un poco plof. Siguiente. Un día, un niño y una niña se acercaron con el permiso de su padre a un cubo de la verdad que estábamos haciendo y fue muy fuerte. O sea, el ver... O sea, me gustó un montón el ver esa sensibilidad. No tener todavía todas esas creencias que nos meten en la cabeza, que nos meten el especismo por todas partes y preguntaban que por qué le hacemos eso a los animales. Ese día yo nunca... Bueno, esa conversación nunca la olvidaré. Y ojalá en algún momento se crucen con maldito vegano y se hagan veganes. Siguiente punto. El cubo en el que no paraban de hablarnos del aborto. Eso fue una pesadilla. O sea, era todo el rato el aborto. De verdad, por favor. Capítulo sobre el aborto de malditos veganos. Menos mal que traje a Miriam, ¿eh? Menos mal que te traje porque no sabía cómo abordar el tema. Total. Y Miriam, la verdad, que me echó un cable allí. Que fue sí. Antes de que estuviera oficialmente en el podcast, creo. Es verdad. ¿Eh? Fue por el 8M. Del año pasado. Sí, fue hace ya un tiempecillo. Vale, siguiente. El cubo en el que... Las tiene apuntadas, las tiene en orden. Sí, sí. Las 800.000 anécdotas que Miguel Morales tiene gracias a cuñados contra el veganismo. Esa se llama tu carpeta, ¿no? Bueno. Las notas del teléfono que están petadas de muchas cosas. Vale, el cubo en el que se paró a hablar... Un señor que trabajó en el matadero en el que hemos hecho varias vigilias en un pueblo de Granada y nos estuvo contando cómo funciona por dentro, pum, pum, pum, pum. Eso fue un poco heavy. O sea, porque veía algunas cosas en un vídeo y nos las rebatía y otras cosas nos decía que sí, que algunas cosas las habían cambiado. Fue una conversación nada inesperada y pues sí, ahí apareció. O sea, estábamos en mitad de la calle en el centro y apareció el señor que había trabajado en ese matadero concretamente. Y no sé... Algo que recuerdo así de un cubo. Siguiente punto. La vez en la que una persona de mi familia muy lejana, ¿vale? Nos quiso cocinar a mi novio y a mí, a Sergio. Un besito desde aquí, Sergio. Unas patatas con salsa, no sé qué, no sé cuánto. Es una persona mayor, con mucho cariño, quería cocinarlo. Y claro, se le ocurrió que para que fuese un poquito más consistente... Añadirle morcilla. ¿Qué? Claro, yo veo el trozo de morcilla y digo, ¿esto qué es? Y dijo, ay, morcilla que tenía ahí en el congelador, no sé qué. Claro, yo estaba en ese momento en su casa como un invitado, tuvo ese detalle de cocinarlo. Una morcilla. Y le respondí de manera muy educada que, sintiéndolo mucho, no me iba a comer esas patatas, que teníamos comida de sobra y que... Pues eso, que se lo comiese el resto de personas. Una morcilla así corta en trozos, saltea, pum pum, la añadió. O sea, en ningún momento había sido mezclado ni nada, pero el no esperarme eso fue un poco... Lo siento, pero no me entra a mí hasta ahora mismo. Siguiente punto. Yo siempre hablo, casi siempre, con lenguaje inclusivo. Porque la Asamblea Antifascista de Granada, desde que me metí en 2019, hablamos así. Y en Granada Visible también, pum pum. Entonces yo en redes sociales, una vez hice un vídeo... Este fue uno de mis primeros vídeos con visitas en TikTok, en el que decía que preguntaba si tenía sentido decir veganos cuando sabemos que la mayor parte de las personas veganas son mujeres y que yo pensaba que, y pienso que lo ideal es decir veganes con la E en lugar de con la O veganas. Ese video duraba muy poquito, era muy corto, pum pum, 45.000 visitas, comentario terrorífico. Y ya ahí, cada vez que decía vegane, mi cabeza decía, lo siento, no quiero hate. Y es muy heavy la gente con el lenguaje inclusivo. Miguel, en esto te quería preguntar, porque yo creo que hay mucha gente que todavía no entiende el tema del lenguaje inclusivo y te quería preguntar por qué para ti es importante usar lenguaje inclusivo. Porque estoy rodeado de personas no binarias y creo que, aunque yo esté, por ejemplo, con mi amigo y con mi amiga, somos un grupo de tres, el decir nosotros o nosotras, o sea, también, por ejemplo, puede que a mi amigo no le represente el nosotras. O sea, en el femenino plural no hay para nada, nada, no hay nada de malo, es maravilloso, pero no sé, creo que también el acostumbrarse es lo más inclusivo. Y entonces, en automático, yo siempre inclusivo, inclusivo, pero ya en TikTok me lo pienso 80 veces, porque luego te llegan 500 comentarios y dices, ¿qué hago yo con esto? ¿Me hago un potaje o me quito el TikTok? Y que a veces tampoco a veces sirve para la comunicación política, ¿no? Yo he dado cuenta que a veces Claro. cuando no se entiende, como que hay que saber muy bien a quién dirigirte. Yo personalmente no me terminaba de calar el tema del lenguaje inclusivo hasta que efectivamente tuve personas trans y no binarias cerca de mí que cambiaron sus pronombres y por mero respeto cambié mi manera de dirigirme a ellas y solo el ver lo feliz que les hacía. Eso que para mí no me cuesta absolutamente nada, pues con ellas lo hago. Aunque Qué por lo general bien. uso femenino plural, cuando Sí. me... Claro, o sea, quiero decir, sí, ¿por qué voy a usar pronombres con estas personas si no se sienten representados, ¿no? Es súper, súper sencillo. Yo desde ese vídeo empecé a utilizar más el plural femenino porque llega más lejos. Y cuando es un mensaje que va a mucha gente, un mensaje para que la gente se cuestione, quizás puedo incluso meter veganos en plan en masculino, porque sé que va a llegar más gente y que no se van a centrar en que he dicho veganas Claro. o... En este sentido, Miguel, me gustaría hablar contigo de un tema del que he hablado mucho, ¿vale? Que es el tema de la interseccionalidad. Creo que nos viene ahora mismo al pelo con el tema de lo que estamos hablando, ¿no? Porque habrá gente que dirá, esto no es un podcast de veganismo. Hay gente que dice que no, hay gente que... No sé Claro, bueno. si te has enterado, somos un podcast de bricolaje y de música medieval. Entonces, habrá gente que diga, pero ¿por qué de repente estamos hablando de lenguaje inclusivo? Si esto es un podcast de veganismo, ¿no? Yo tengo clara mi respuesta y es un tema, Sergio, que pues te comentamos que lo hemos hablado anteriormente, porque yo con Mie pues le he visto hace poco, nos hemos visto en varias ocasiones y tenemos conversaciones sobre el tema y además estamos en la misma línea política en este sentido, pero te quería preguntarte qué significa para ti, Miguel, la interseccionalidad entre luchas. Debemos entender que, bueno, la interseccionalidad es una herramienta que nos ayuda a entender que todas las opresiones están conectadas, están interconectadas. Entonces, no podemos exigir que la gente se haga vegana, que deje de consumir explotación animal, deje de comer animales, deje de vestirse con animales, mientras estamos tratando a las personas trans o a las personas racializadas de manera terrorífica. O sea, si estamos oprimiéndoles, ese mensaje no va a llegar a toda la persona. Así que creo que las personas veganas debemos entender muy bien la interseccionalidad y no participar, promover, tener ningún discurso de odio, pero teniendo claro, obviamente, que el veganismo es por los animales. Y únicamente por los animales. O sea, sí que hay cosas que vienen de la mano de una alimentación 100% vegetal y todo, pero realmente el veganismo es por los animales. Hay muchísima gente en contra de la interseccionalidad. Dicen que el veganismo no es interseccional, perdón, que el veganismo no es interseccional, pero que las personas veganas sí. A mí eso se me hace un poco de ola. O sea, yo entiendo el veganismo como una postura ética y política que lucha por el fin de la explotación animal y un principio ético. Entonces, Yo hace poco le escuché a una organización, Animal Safe Movement, ¿no? Se llama así. Le escuché un argumento que me gustó bastante, ¿vale? Le escuché que al final luchamos por el fin de la explotación de los animales humanos y no humanos. Y me parece la mejor definición de lo que es una visión interseccional desde el veganismo, ¿no? Al final... qué sentido tiene luchar por la explotación de los animales no humanos mientras reproduces explotación hacia los animales humanos, hacia tus iguales, ¿no? Y me parece raro y dudoso, cuanto menos, que seas capaz de luchar por la liberación y la cero explotación de los animales, que son seres diferentes hacia ti, que son seres, etcétera, y que no seas capaz de luchar por la igualdad entre los seres de tu propia especie. No lo entiendo, ¿sabes? No lo puedo comprender. No puedo comprender la empatía hacia los animales no humanos y que tengas cero empatía hacia las opresiones que tienen los humanos, la verdad. No sé qué os parece. Yo pienso que sí que hay que oponerse a todas las opresiones, pero realmente cuando decimos que, por ejemplo, lo que dice Animal Safe, realmente no es... O sea, porque seas una persona vegana, no estás luchando por el fin de la explotación tanto humana como no humana. O sea, siendo una persona vegana realmente estás respetando a los animales y ya está. Entonces, no diría, no sé, se me hace un poco de bola. O sea, sí que hay personas veganas que luchan por el fin de la explotación tanto animal no humana como humana, pero no todas las personas lo hacen. Entonces, claro, sí que no diría esa frase que has mencionado, pero sí diría que debemos estar en contra de toda explotación, tanto humana como no humana. Pero el tema de luchar, hacer algo activo, si estás, por ejemplo, haciendo activismo en defensa de los animales, no puedes estar tampoco en todo. Yo, por ejemplo, estoy haciendo activismo antiespecista aquí en mi ciudad y haciendo activismo LGBTQ+, pero sé cuáles son mis puntos fuertes y a lo que, dentro de todas las comisiones que hay de trabajo, cuáles son las mías. Por ejemplo, en Granada Visible es hacer vídeos para que llegue lejos. Pero yo no estoy ni escribiendo comunicados, ni esto ni lo otro, que lleva muchísimo tiempo. Mientras claro, que el antiespecista hago un poco de todo. Entonces, a lo que voy, y creo que es algo que puede hacer todo el mundo, es mínimo posicionarse. Claro, mínimo, el posicionamiento. Pero es que lo peor es que tenemos gente dentro del movimiento vegano que no se está posicionando contra otro tipo de presiones. Eso es lo que yo... Hay gente dentro del veganismo que está promoviendo el racismo, el machismo, el clasismo, en fin, cuestiones horribles. Y eso es lo que digo, me parece dudoso, cuanto menos, que puedas defender por la liberación de los animales no humanos y reproduzcas ese tipo de discriminaciones u opresiones hacia las personas humanas. Yo creo que alguna vez hemos hablado, no por nadie en concreto, pero que una persona sea vegana no quita que pueda ser machista, ¿no? Al final entendemos, o por lo menos yo también así lo viví, ¿no? Que cuando empiezas a abrir la mente, aunque seas un hombre y no tengas, pues bueno, pues por el hecho de ser mujer, ¿no? Pues toda esa opresión, o por el hecho de ser negro, de otra etnia, o incluso, bueno, otra orientación sexual, entonces no tienes esa opresión al ser hombre cis, hetero, de mediana edad, blanco. Pero eso no quita que cuando tú abres la mente, abres pues con respecto al feminismo y todas estas cosas que hay, pues que cuando tú seas vegano digas, es como un paso más, ¿no? Generalmente podría verse como que añades otra página más al libro, pero no tiene por qué ser así. Entonces es verdad que estoy muy de acuerdo en lo que estáis comentando con respecto al tema de que es verdad que el fin del veganismo tendrían que ser los animales y lo que tendría que estar en el centro son los animales, pero que una cosa no quita ese posicionamiento con respecto a todo lo demás. Totalmente. Sí que, y saltándome por quinta vez el guión, yo siento que vosotros tenéis un acercamiento y un posicionamiento político hacia el feminismo, etcétera. No sé cómo sentís cuando veis a otros hombres reproducir una masculinidad hegemónica dentro del veganismo. Me gustaría que me comentarais vosotros, porque yo creo que las mujeres sabemos perfectamente, alzamos la voz continuamente respecto a estos temas, pero no sé vosotros, cuando veis a otro hombre dentro del veganismo liar la parda o alzar la voz en nombre del veganismo reproduciendo otro tipo de opresiones, ¿qué pensáis? ¿Cómo os hace sentir? Fatal, terrorífico. O sea, ya hemos visto a gente vegana terrorífica. He visto incluso a una chica con muchos seguidores vegana en TikTok siendo TERF, siendo transfoba, y uy, espero que no se me apague esto. hemos visto hombres terroríficos que alzan la voz por los animales mientras tienen comentarios, tienen un discurso gordófobo, misógino, y yo no quiero estar cerca de esa gente. O sea, Espacio seguro. Yo dentro del veganismo, hasta hace no mucho, no era consciente de toda esta gente. Vivías feliz. Vivía feliz. O sea, sí que hay gente hostil, he visto mucha gente hostil, la hostilidad horizontal a tope, pero no había visto a gente con discursos tan así, que últimamente sí que he visto. Y me parece que el veganismo debe ser un espacio libre de... libre de toda opresión. O sea, esto no quiere decir que estemos poniendo, Menos metiendo foco el... en los animales, ¿no? Claro, o sea, realmente el foco en el veganismo está en los animales, pero las personas humanas que somos veganas tenemos que... Gestionarnos, ¿no? Totalmente. Entonces, no podemos llegar a un punto, a un futuro vegano, si estamos pidiendo que respeten a los animales no humanos. Mientras tú estás teniendo, estás pisando a compañeras o a gente que no ha dado el paso al veganismo y que nunca lo va a dar porque te has acercado a esa persona o tú en redes sociales le ha llegado un vídeo tuyo en el que estás siendo gordófobo, racista y estás diciendo comentarios misóginos. Entonces, no puede ser, hay que posicionarse en contra de toda opresión. Esto no quiere decir que tengas que luchar por todas las opresiones, no te da la vida, te lo aseguro. Ni que se me ha ido. Bueno, por dar un poco también mi opinión yo con respecto a esto, obviamente que ya dedicamos un capítulo que además nos puso de deberes Miriam para hablar sobre todo lo que era la masculinidad hegemónica, en el que Es que solo he traído cosas buenas a este podcast. espero que le gustase mucho. Yo ese día sufrí un poquito buscando información y demás, no por nada, sino porque realmente quería hacerlo bien. Y es verdad que hay muchas nuevas masculinidades, afortunadamente hay muchas nuevas masculinidades veganas que son positivas, porque realmente están, como estaban intentando explicar antes, alineadas con todo tipo de luchas y tienen esa mente abierta. Pero lamentablemente, como en todo, pues a veces digamos que hay personas que llevan esa masculinidad y, pues, por el motivo que sea, pues ese mensaje choca con respecto a, ya te digo, yo no sé si igual los argumentos que tienen es que pues antes se podría hablar de cualquier cosa de cualquier manera. Yo creo que hay que adaptarse también a los tiempos actuales. Yo creo que los tiempos actuales, y no estoy hablando ya de que somos la generación de cristal y demás, porque luego de repente le llamas jamón a un nuevo producto que sale que es vegetal y la gente se lleva las manos a la cabeza. O sea, no sé quién es más de cristal aquí, pero como estabais hablando antes, yo creo que va muy enfocado a vamos a respetar a todas las personas por todas las condiciones que tengan, por su cuerpo, bueno, no quiero estar aquí haciendo un largo etcétera, por el motivo que sea. Y en base a eso, obviamente, cuando yo veo este tipo de masculinidades tóxicas, sean veganas o no, pero sobre todo cuando son veganas, pues obviamente a mí me chirría mucho. Y yo siempre creo que, digamos que una persona cuando realmente pues, está teniendo este tipo de comportamientos, al ser vegano, se le podría incluso llegar a, pues bueno, a ver si es un momento puntual en el que por lo que sea, ha querido pues meterse en un personaje y dar un discurso en concreto en el que, pues para llamar un poco la atención, pero en cuanto se ve que es un comportamiento repetido y que en verdad pues es como la nueva forma de comunicar o de actuar, ¿no? De esta persona, pues obviamente a mí me chirría y aquí no vamos quitando carnes de vegano, obviamente, que cada uno pues haga con su vida lo que quiera, pero es verdad que, pues, como he dicho antes, el principal foco son los animales. Yo si esa persona, a pesar de los mensajes que da, sigue ayudando por los animales, ole, estupendo, pero como hemos hecho también antes y hemos avanzado, esto es un espacio seguro, entendemos que el veganismo también tiene que ser un espacio seguro para la mayor parte de las personas posible y en base a eso, pues vamos a intentar nosotros, por lo menos desde la parte que hacemos es trabajar en estar rodeados, ¿no? De estas personas que nos hagan sentir que estamos dentro de un espacio seguro. No sé cómo lo veis. Y Migue está ahí. Porque es un sol, es un solete, yo siempre se lo digo. Por cierto, es que hemos empezado a hablar de cosas aquí y hemos saltado una cosa, porque estamos hablando de anécdotas. Y Miriam, bueno, Miriam, yo lo sé, pero no sé si Miguel lo sabe. No sé si sabes que Miriam ha estado la semana pasada en una boda y que tuvo Sí. menú vegano. Así que Qué Miriam, fuerte. heavy, Cuéntanos. heavy. Pues la verdad que fue muy guay, teníamos pocas expectativas porque la última boda a la que fuimos no nos gustó mucho el menú y, en fin, fue un poco regulero y además daba, ¿sabes? Yo siento que daba mucho el cante el menú que nos dieron, ¿sabes? Porque no tenía absolutamente ningún tipo de decoración y ensalada no puede ser un plato de un menú de boda, de verdad, por favor. Entonces, en este menú, mi amiga se le ocurrió un montón Y me pasó varios menús y yo lo elegí. Tuve esa suerte, que no tiene ningún invitado, la verdad, que es elegir qué quiere comer en una boda. Teníamos un montón de opciones, elegí las que mejor me sonaron y fue muy guay. Cositas, anécdotas. Tuvimos que aguantar, obviamente, ciertos comentarios. A pesar de que nuestro menú se veía muy bien y hubo comentarios positivos, pero es verdad que teníamos una chica justo al lado que decía, claro, porque claro, vosotros no coméis nada, ¿no? Sois veganos. ¿Coméis aire? Entonces, ¿qué coméis? Íbamos por el aperitivo, ¿no? Que era un carpaccio de boletus. Y era muy parecido a lo que ellos tenían. Ellos tenían un bacalao, no sé cómo lo tenían hecho, pero se parecía mucho el plato. Y nosotros éramos como igual, pero con boletus. Vale, pues la chica mirando nuestro plato y diciéndonos, bueno, es que vosotros no coméis nada, vosotros no, ¿qué coméis? Porque claro, no, grasas animales, nada. Y le contestamos, bueno, estamos comiendo un menú y tenemos un menú como el tuyo. Ya, pero no, no coméis nada, o sea, estaba como en bucle. Vale. No, no coméis nada en plan, viéndote comer, ¿no? Claro, nosotros, mira, estamos comiéndonos un menú como el tuyo. Tenemos Total. un menú, tenemos el mismo número de platos, nos han puesto, y yo, claro, sí, si es que antes además nos han puesto también unos entrantes en el cóctel, nos han puesto pan bao con guacamole, pan bao con hummus y tofu, tostaditas, patatas con mojo, o sea, hemos comido, hemos comido. Ya, pero no sé, no sé. Estaba súper confusa y nos miraba súper mal continuamente. Nos estaba haciendo sentir súper incómodos porque, y claro, venía el siguiente plato que era enorme y mientras había gente en la mesa que nos decían, wow, qué pintaza, qué grande, no nos lo podíamos terminar porque había mucha cantidad. Esta chica, ya, pero no estáis comiendo nada. Estaba en bucle, no nos dejaban Ya. paz. Era como, señora, suéltenos el brazo, por favor, estamos comiendo un menú. Y además le decíamos, pues mira, estamos comiendo un menú como el tuyo. O sea, era súper, súper obvio, ¿no? O sea, hay gente que está así en visión túnel y no Ay. quiere ver más allá. Pero yo es que sobrellevo muy bien todo. Mi acompañante no sobrellevaba bien absolutamente nada. De hecho, de repente hubo varios comentarios tipo, viva la Guardia Civil. Ay, algo he Sí. visto yo en Sí, privado. Sí. podéis ir a ver TikTok porque es que estaba grabando mis comidas veganas cuando de repente empezaron a gritar que viva la Guardia Civil, viva el rey, viva España, viva. Claro, yo me quedé ahí un poco como, no sé si reaccionar a esto porque qué situación, pero bueno, fue guay y yo agradezco que los novios se preocuparan mucho. Se preocuparon tanto que nos compraron tofu. Pero Qué bien. en plan, pero tofu Güey, en güey. plan, por si acaso no os habían preparado. Nos compraron tofu para el día anterior que había fiesta preboda. Nos compraron hummus, palitos, una Ah, escalivada espérate. y nos compraron tofu. En plan, toma tofu, así crudo. Efectivamente. Lo ¡Oh! sabía. No Qué tenían ni fuerte. idea, pensaban que sería como un queso o algo así. Es lo que piensa Y la entonces gente. nos lo abrieron tal cual, le quitaron el agua y ahí tal Y en plan, cual. cortadito y con palillos. Y nosotros, mira, es que esto no es imposible de comer así. Ay, lo siento, no lo sabíamos, no teníamos ni idea. Pero es ese que sabes que tiene buena acción y buen Ya. corazón. No te preocupes, mira, me lo llevo a Sí. mi casa y lo cocino. Ya está. Hubo algún valiente que se acercó a la mesa de nuestra a probar cosas, se empezó a comer todo nuestro hummus y de repente empezaron a picar el tofu crudo. Bueno, yo decía, bueno, pues el karma de algún cuñado por aquí que habrá comido tofu crudo. Ay, este Me queso veo. no me sabe a nada, ¿no? Está un poco insípido. ¿En qué Pues momento? eso, yo cuando estudiaba cocina, teníamos un día de cocinar, que era los jueves, y mi profesora, yo tenía el tofu ya cortado antes de cocinarlo, y quería empezar a repartir el tofu crudo para que la gente lo probara, y yo como, esto no puede ser, o sea, si hacemos eso, esta gente que va a ser dietista va a odiar el tofu, eso Correcto. no puede. Totalmente, totalmente. He de decir que una de cada 100 personas es capaz de comer el tofu crudo sin escrúpulos y soy yo. ¿En Wow. serio? Sí. ¿En En serio? serio. Y de hecho, antes por lo menos los puntuaba en plan, sé que hay tofus mejores que otros y que saben mejor que otros crudos. Todos marinados saben bien, eso es trampa. Pero yo he probado tofus que he dicho, mira, a ti te tengo que marinar sí o sí. En plan, Pero, o sea, yo cuando ¿por corto el qué? tofu para prepararlo, a veces digo, ay, esta lonchita así pequeñita, finita que me ha quedado aquí, ahí para adentro. Es que no entiendo en qué momento o qué necesidad hay de hacer eso. ¿Y por qué no? Bueno, vale. Bueno, Bueno. saltando de tema, vamos a dejar a Sergio con sus issues y el tofu crudo. O sea, para mí el tofu crudo es mi pesadilla, se acabó. Sí que quería Hay comentar más valientes, con. estoy leyendo más valientes por ahí, ¿eh? Esto ahí en mi equipo. Por favor, por favor. Muchos, ¿tofu crudo con salmorejo como mucho? Bueno, el caso. Así trayendo un poquito de actualidad política y social, para quien no lo sepa, en estas últimas semanas ha sido la cumbre de la Unión Europea y se ha celebrado en Granada. Uy, yo conozco a alguien de Granada. Y pues cuando justo fui a Granada hace un par de semanas que Migue me llevó un tupper de para cenar súper tarde, a las 12 de la noche, al tren, porque si no me iba a morir de hambre, pues hablamos un poco del tema. Y es que resulta que los activistas y entre ellos algunas organizaciones ecologistas y antiespecistas estaban metidas en una cuestión que se llama la contracumbre. Y quería que Migue nos hablara un poquito de esto. Sí, sí, la Cumbre Social de Granada. También una forma de entenderlo es decir contracumbre. Y, a ver, resulta y acontece que en octubre de 2023 ha tenido lugar en Granada la Cumbre de la Alhambra. Fue el 5 y el 6 de octubre y acudieron jefes de Estado y de Gobierno de los distintos países de la Unión Europea. Entonces, decidimos, los diferentes organizaciones sociales y vecinales, sindicatos, partidos políticos, más de 30, unirnos para plantear una alternativa a las distintas políticas de la Unión Europea, porque no ponen soluciones a nuestros problemas. Entonces salimos a las calles, nos organizamos y fue la primera vez que no era, o sea, no era una manifestación del 8M o ecologista, sino que nos unimos todos los colectivos con toda la diferencia ideológica que hay para sacar a la gente a las calles, para reivindicar, y porque no soluciona nuestros problemas, los problemas de las vecinas, los problemas de las personas de a pie. Y fue muy, muy, muy guay el ver a tantos colectivos juntos fuera en las calles, miles de personas. Hicimos dos manifestaciones. La primera se llamaba Otra Granada, Otra Europa es posible. Y la segunda, que fue el 5 de octubre, se llamó Granada no es una foto. Porque venían a eso, hacerse una fotito, la fotito oficial, y no ponen soluciones. Entonces, pues ¿qué soluciones o qué cuestiones reivindicabais en ese sentido? Pues cada colectivo tenía la suya. O sea, por ejemplo, nosotros como desde Granada Visible, como colectivo LGBTI, queremos medidas reales. Entonces, cada uno había colectivo antirracista, estaba Fridays for Future, XR, Extinction Rebellion, y también estaba... Ay, ahora mismo no me viene a la cabeza. Pero está el manifiesto, podéis buscar las redes sociales de la cumbre, se llama Cumbre Social GR. Ahí está el manifiesto grabado, que lo grabé yo, para que llegase a miles de personas en redes sociales. Y ahí está toda la información. O sea, no hay muchas noticias sobre la Cumbre Social de Granada, sin embargo sí que las hay sobre la Cumbre de la Alhambra. Ah, ¿sí? No interesa el... En fin. Y siempre dicen los medios que somos muchas menos personas de las que realmente somos. O sea, en la segunda manifestación fuimos como unas 4.500, 5.000. No sé cuántas pusieron, pero seguramente poquísimas. Ya no me acuerdo de las cifras. Entonces, ahí estábamos todos, toda Granada unida, gritando. Toda Granada y gente de fuera. Ya ves. Que vino gente de Galicia. ¡Anda! Y yo me quedé... O sea, habilitaron un campamento para que activistas se quedasen a dormir durante unos cuantos días. Muy bien organizado. ¡Qué bien, qué bien! Me parece súper interesante porque seguro que hay mucha gente que no sabe lo que es la cumbre de la Unión Europea y que se celebraba en Granada, y que de hecho pues había activistas que se organizaron de esta manera, y me parecía muy interesante que nos contaras un poquito pues algunas de las muchas cosas en las que estás metido, entre otras. Sé que también has estado colaborando con ciertos santuarios de animales y me gustaría también que nos hablaras un poquito de eso, porque se te viralizó un vídeo en TikTok hablando de un santuario. Cuéntanos un poco. Yo la primera vez que fui a hacer voluntariado en el Santuario Alma Libertaria, que está en Murcia, fue justo el fin de semana que nos conocimos nosotros en el Vegan Fest de Alicante, que luego hablamos de ferias. Ah, y cierto. Claro, yo este fui... Este momento, perdón, en el que tenéis un fotón, vosotros sí. Dos. Tenemos un fotón, porque sí. Fue el encuentro de tu dietista vegano y dietista vegano. Y nos hicimos una foto al más puro meme de Spiderman, apuntándonos con los dedos índices. Y sí, total. Sí, la verdad que muy chulo. Total. Totalmente. Pues sí, ese fue, o sea, fue la feria vegana en Alicante, el Vegan Fest. Un sábado, el día siguiente nos tomamos un poco de relax y el lunes fuimos a hacer voluntariado al Santuario Alma Libertaria. Fue mi primera vez ahí. Entrevistamos a Marta, que es la fundadora del santuario. Y desde entonces he ido varias veces a hacer voluntariado, menos de las que me gustaría. Y claro, ¿qué pasa? Que había que recaudar muchísimo dinero. O sea, a ver, el santuario está ubicado en un terreno y justo al lado había otro terreno que se ponía a la venta ya. Entonces era por conseguir el dinero suficiente como para pagar la entrada y que una persona que iba a hacer una inversión iba a dar el resto para que luego se lo pagasen poco a poco, algo así, eran 33.000 euros. Había que conseguirlo cuanto antes para dar la entrada y que no pudiese entrar ahí ni gente cazadora, ni hoteles de estos rurales tipo Casa Rural y cosas así. Entonces, pues hice un vídeo, lo subí modo colaboración con el santuario en Instagram y en TikTok fue donde más lejos llegó. Y Se me te ayudó viralizó. muchísimo. Sí, tenía, no sé cuántas visitas tiene, la verdad, ya, pero muchísimas. Y hubo mucha gente que se animó a donar y fue como, wow, o sea, es muy importante hablar de los santuarios. Y hice justo ese vídeo a los pocos días de haber estado en el santuario y de haber vivido experiencias nuevas. Para mí fue, pues eso, me alegro mucho que llegase lejos. Que TikTok funcionase bien, qué bien, porque a Totalmente. veces el algoritmo... Malamente. Totalmente, totalmente. Bueno, también un poco por visibilizar ese trabajo de redes que tú también haces y que muchas veces es súper útil al colaborar con entidades animalistas, ¿no? Mucha gente se identificó, ¿no? Empatizó con lo que contabas y ayudó. Así que, oye, pues nos alegramos por ello. Yo, bueno, por ir un poco acabando, aunque nos gustaría por lo menos seguir hablando horas y horas contigo, porque eres un amor de persona, Miguel. Hay un evento este año en noviembre que se llama Veganagal, que este año no es en Galicia, es en Madrid. Y bueno, la pregunta es si nos vamos a encontrar allí. Por supuesto. Qué bien. Por primera vez yo en la Pero a ver, Veganagal. ¿es tu primer Veganagal? Sí. Bueno, es que este Veganagal Es que va a ser el primer Veganagal de mucha gente, Miriam. Muy Ya, fuerte. Piénsalo. no soy Piénsalo. consciente de ello. No todo el mundo está bien comunicado o está tan loco como para No, meterse en... totalmente, por eso se va a hacer en Madrid, ¿no? Era un proyecto gallego y hay mucha gente que se ha quejado porque se haga en Madrid, pero es que había mucha gente que no podía subir hasta Vigo. Entonces, bueno, pues de alguna manera se intenta acercar el veganismo a todo el mundo. Sergio, ¿vas a ir? Ah, yo supongo que sí. ¿Cómo que es que no me da la gana que supongas, no Ah, me da la no, gana. ¿no quieres que te dé una afirmación Sí, rotunda? sí. Quiero que hoy te comprometas Esto, públicamente ¿sabes qué pasa? Esto me lo a ir a haces Veganagal. aquí porque sabes que estoy aquí atrapado contra la espada y la pared. Esto me lo han dicho más de una vez. No me gusta nada, Miriam. ¿Por qué estas cosas aquí, acusaciones en directo? Porque luego dices que a lo mejor no vi. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Tú sabes que tuvimos una conversación? Para ir al primer Veganagal, nos tuvimos que reunir para que me convencieras para ir. Para tu primer Veganagal, Para que mi era mi primer. segundo Veganagal. Bueno, perdón si me he explicado mal. ¿Qué quieres? ¿Una respuesta ya rotunda? Miriam, o Sí. sea, Miguel se está ahí riendo, lo veo riéndose ahí abajo, en plan, me deja las palomitas en la cocina, un momento aguanten, que me encanta esto. Vale, Sergio, pues lo digo. ¿te ¡Sí! comprometes? ¡Sí! ¡Voy a ir! ¡Sí! ¡Ole! ¡Sí! ¡Voy a ir! ¡Sí! ¡Voy a ir! Luego me dejas tirada como me dejaste tirada el año pasado ¿Cómo? en el festival vegano este de el Vive Gificova de Irún. Pero ahí no prometí nada. Ya, pues espérate que se va a volver a celebrar. Ya hablaremos más adelante Ya en hablaremos, ya otro directo. hablaremos. Ya te pondré otra vez contra las Solo una espada, solo una vez entre la espada y la pared por directo, por favor. Es lo que pido. Vale. Bueno, pues oye, qué guay que nos vayamos a ver en el Veganagal. Yo creo que va a estar súper chulo, que va a ser el Veganagal más chulo de vamos de todos. Es que a mí me hace tanta ilusión Veganagal que bueno, que espero que nos veamos allí, que recordemos, para quien no lo sepa, que es en Madrid el 25-26 de noviembre, ¿vale? Fin de semana. Así que va a estar chulísimo y allí nos vemos. ¿Y tú, Miriam, vas a ir? Hombre, claro que voy a ir. ¿Y tienes algo preparado o estás preparando algo? Es posible. Es posible, no Es puedes decir posible. nada. Todavía no. Uy, uy, uy, uy, uy. Bueno, ahí lo dejamos, ¿eh? Todavía no puedo decir nada, Oye, pero hay alguna cosa que se está cocinando. esto lo dejamos un poco como... A ver, no os acostumbréis que estamos como adelantando cositas así de capítulos posteriores o de cosas que van a pasar. No os acostumbréis, igual no siempre hay cositas que anunciar. Pero bueno. Total. Oye, Ya se verá, ya se verá. yo creo que lo último ya, Miriam, si quieres, te doy pie para que le preguntes a nuestro invitado. ¿Qué le tengo que preguntar a nuestro invitado? Pues lo primero es, ¿qué dónde? ¿Qué dónde qué? ¿Que dónde le podemos ver? ¿De dónde Claro. podemos encontrar sus redes sociales? Sí. Vale. Eso no está en el guión. ¿Cómo que no? Mira, si bajas tres espacios. Si bajas tres espacios. A ver, a ver. Antes de eso, quiero comentar una cosita. Es verdad. Ah, venga, va. Vale. Vale. Una anécdota que me ha faltado, que es a modo de consejo. Ah, aunque vayas a un restaurante que tenga, que sea hamburguesa vegana, que si croqueta vegana, que si tortilla, que si toda la tapa vegana, y te pides una hamburguesa, aunque ponga que es vegana, ábrela y mira a ver si lleva una loncha de queso o un huevo frito y esas cosas. Porque a mí me pasó que fuimos a un sitio que tenía bastantes opciones veganas y para que familiares pudiesen comer porque no querían ir a un lugar específicamente vegano. Y venía en el fondo de la hamburguesa una loncha de queso o dos pequeñitas y un huevo frito. Wow. Entonces, siempre abridla y comprobadlo a no ser que estéis en un restaurante vegano, que ahí no tenéis que mirar nada y es maravilloso. Me quiere sonar, ¿eh? Esta historia. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez esto, pero está bien recordarlo, ¿eh? Porque me, sí, acabas, por me acaban de venir recuerdos de Vietnam. Como iba a decirlo. Es muy importante que aclaremos muchas veces qué es vegano, qué es vegetariano. Aunque en la carta ponga que sus cosas son veganas. Yo digo que soy vegana, pero luego digo lo de la intolerancia, porque es que aun diciendo que soy intolerante me la cuelan, tío. Y si eres una persona alérgica a la proteína de la leche como yo, no te pides que te calienten el café, porque lo meten con el de este que hace espumita, ya está en contacto con leche de vaca y malamente. Entonces, la leche fría, joder, por bueno, mucho que te caliente. ¿Y dónde te podemos encontrar, Miguel? ¿Dónde podemos ver tu activismo? ¿Dónde podemos ver tu divulgación del veganismo? ¿En qué redes sociales? Yo estoy en todo. Estoy en TikTok, en Instagram, en Twitter, incluso en YouTube, que en una época de mi vida empecé a subir ahí, a resubir los TikToks, pero bueno, a los shorts, ahí se quedó esa etapa. Estoy en todos lados, sí, como dietista vegano. Tuve mucha suerte, me pillé el nombre de usuario, luego llegó Sergio y dijo... ¡Me lo robaste! Unos meses después justo, porque yo me lo pillé cuando, en abril de 2019, o en mayo, junio, que no fue directamente, me lo creé. Y Sergio pocos meses después fue a buscarlo y el pobre dijo, claro, a este me lo cargo. A ver, creo que nunca lo pensé, dije... ¡Cachis! Claro, a ver, yo me hice vegano en mayo de 2019, entonces me ganó. A ver, no se puede hacer nada. Me ganó, ya está, llegó antes. Se hizo vegano antes, ya está. No pasa nada. Oye, cuantos más dietistas veganos haya, pues mejor. Total. Hay que verlo así. Y ahora llega, Migue, el momento ridículo del podcast, como de no ridículo. Como le gusta decir a Sekia, no me has dejado acabar. Ah, vale. Entonces, aquí siempre dejamos a nuestro invitada, invitado, invitade, que decida si quiere acompañarnos o no. No es obligatorio, aunque tenga una pistola de mentira apuntándote. Venga, yo también lo hago. Vale. ¡Ah, qué ilusión! Vale, recuerda, así como consejito, tienes que ir un poco con retardo de mí, ¿verdad? Vale. O un poco adelantado. No, al revés. Tienes que ir un poco adelantado a mí. Ay, no des consejos, que salga como salga, Miriam. Esto ya no, bueno, se puede, vale, preparar. Antes de, vale, llegar a ese momento, por supuesto, os tenemos que recordar que vais a ver todas las notas del programa en malitosveganos.com/113, porque este es el episodio 113. Allí vais a tener, pues, los enlaces a todo lo que hemos hablado por aquí en el podcast. Por supuesto que podéis compartir el podcast con quien queráis, que sobre todo con esas personas que acuden a las bodas veganas y dicen, ¿pero qué estás comiendo? Ah, y no ven tu plato, o sea, literalmente tienen como algo que les tapa, unas gafas de sol, aunque no las lleven puestas. También que nos podéis escribir, que nos hace mucha ilusión cuando nos mandáis mensajitos en malitosveganos.com/contactar. Que nos podéis ver también desde Spotify, que además en Spotify también podéis comentar, podéis hacer un montón de cosas en Spotify. Y además, ¿habéis visto una nueva función de Spotify que está en beta, que es muy chula? Que pone los textos, bueno, como los pilla de Spotify, pero está muy bien también. Más inclusivo todavía, malditos veganos. Sin querer, queriendo, ahí lo tienes. Ahí, por supuesto, que nos podéis escuchar en el resto de plataformas de podcasting. Y ahora sí llega ese momento, ese momento que Miriam ya veo que coge aire, respira, se pone en posición, brazos en jarra. Solamente me queda por decir que hasta aquí el episodio de hoy, que os espero que os haya gustado mucho. A mí por lo menos me ha gustado. ¿A vosotros os ha gustado? A mí sí me ha gustado, claro. Traer a Miguel siempre es bueno. Yo lo he escuchado mucho, que yo trabajando en el campo he escuchado mucho todos los podcasts. Yo todos los podcasts sobre veganismo por aquí han entrado. Muy bien, me parece. Así que nada, ya sabéis que la próxima semana nos vais a tener por aquí dando guerra porque vamos a seguir siendo unos malditos ¡Malditos veganos. veganos! ¡Ole! Antes ¡Hasta la próxima semana! Miguel decían que si esto era porque estabas aplaudiendo en lengua de signos. Sí. Sí, totalmente. En las ¡Ole! asambleas se aplaude así. Nos vemos, gente. Un besito. Un besito. Chao.